Yo me casé con una linda muchacha y estoy ahora casado con una complicada mujer. Y yo tengo que hacer ajustes constantes y ella también. Nunca ha llegado a ser más fácil, sino más difícil. Aún después de tantos años de casados, tenemos nuevas cosas a las que tenemos que ajustarnos todos los días. Bienvenido y bienvenida a un programa más de El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Todos buscamos la felicidad, y es justamente en la felicidad en la que estamos pensando cuando contraemos matrimonio, ¿no es cierto? Pero, oh sorpresa, luego de la luna de miel nos damos cuenta que la felicidad empieza a escaparse de nuestras manos. El problema con los recién casados es que piensan que la felicidad viene adherida al matrimonio. Sin embargo, la felicidad es una meta que hay que alcanzarla cada día. Y es muy real lo que mucha gente dice, que nos preparamos mucho para ejercer una profesión. Sin embargo, no nos preparamos para dos de las tareas más complicadas que tenemos en la vida. La una es para ser esposos o esposas y la otra es para ser padres o madres. Si usted se siente infeliz en casa, seguramente va a pasar mucho tiempo en el trabajo. La felicidad es alcanzable para quien la busca. Y buscarla requiere de esfuerzo, requiere de buenas bases. Las bases las va a encontrar en la Biblia. No se desanime, nunca es tarde para mejorar la relación familiar. Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte con nosotros la primera parte del tema Una base para la familia. Cordiales saludos. Bienvenidos a El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Continuamos con nuestra serie basada en el Sermón del Monte. Hace algunos años leí acerca de un hombre que compró el basurero municipal de una ciudad porque tenía planes para este. Empezó a rellenarlo y a cubrir toda esa basura con tierra. Luego trajo excavadoras, compactadoras y aplanadoras para nivelar y aplanar el terreno. Y construyó sobre el basurero de la ciudad una linda urbanización. Familias jóvenes compraron las casas y por varios años fue una preciosa zona residencial. Pero después de un tiempo, las calles empezaron a ceder, las casas a hundirse, las aceras y las paredes a agrietarse. Poco a poco la gente empezó a irse. Se convirtió en una subdivisión que no valía nada. Los ancianos sabían qué había pasado. Ellos dijeron, bueno, eso fue un tonto esfuerzo desde el principio, porque construyeron sobre basura. Amigos, hoy tenemos tantos hogares que están construidos de esa forma. Por ello deseo hablarle en este mensaje acerca de una base para la familia, un cimiento para su familia. Mateo capítulo 5, versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora pasemos al capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No sobre basura, sino sobre la roca. Quiero hablarle acerca de la base para la familia. Vivimos en una época de tragedia nacional debido a los hogares construidos sobre basura. Matrimonios desechables. Las personas se casan buscando un ideal. Ese ideal se convierte en una adversidad y luego empiezan a buscar una nueva oportunidad. Tratan de empezar de nuevo y se dicen, bien, borrón y cuenta nueva. Voy a divorciarme de este cónyuge y a casarme con otro. Esto está llegando a ser el estilo de vida de la nación. Pero, oh, las heridas, los pesares, la tragedia que conlleva la desobediencia a la palabra de Dios. Yo le pregunté a Joyce, mi esposa, Joyce, ¿me amarás cuando sea viejo y poco atractivo? Ella me miró y me respondió, por supuesto que sí lo hago. Así debe ser. Un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Usted no entra en el matrimonio con la idea de que si no funciona, simplemente dejará a su pareja. La revista Newsweek dijo que el paisaje está lleno de víctimas de la epidemia del divorcio. Ex-esposas criando a sus niños solas. Ex-maridos tratando de empezar nuevas vidas. Y aún tratando de ser buenos padres, con hijos a quienes solo ven en días específicos. Y los hijos, a menudo, desgarrados en el medio de la guerra de sus padres. En un reciente estudio de 10 años de 60 familias de clase media divorciadas en el norte de California, la psicóloga Judy Ballenstein descubrió que solo el 10% de los excónyuges dijeron que ambos habían tenido éxito en mejorar sus vidas. Solo el 10% afirmaron que estaban mejor. El divorcio, dijo Ballenstein, ha sido una experiencia desgarradora para toda familia que he visto. Amigos, estamos en medio de una epidemia. Por ello tenemos tantas vidas deshechas. Verán, los hogares destruidos destruyen vidas que producen hogares destruidos, que destruyen vidas, que producen hogares destruidos, que destruyen vidas, y el círculo vicioso continúa. Y necesitamos aprender de la palabra de Dios cómo romper ese ciclo y obtener un cimiento, una base para la familia. Dios odia el divorcio. Dios lo dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Él aborrece el repudio o el divorcio. Deseo que usted vea tres cosas al hablar acerca de la base para la familia. Primero, el plan que Dios diseñó para el matrimonio. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, pero deseo que veamos un pasaje paralelo en Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esta palabra tentándole significa poniéndole a prueba. Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Había un rabino en esa época, el Lao, que estaba enseñando que usted podía divorciarse de su esposa si no le gustaba cómo ella cocinaba, o si ella hablaba muy fuerte, o si ella era irrespetuosa con sus padres. Ellos tenían todo tipo de leyes. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿estás de acuerdo con el rabino Elao? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. De paso, quiero decir que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, ni a Eva y Estela. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el plan que Dios diseñó para el matrimonio. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte y en Mateo 19, nos da dicho plan. Usted podría contratar al mejor carpintero del mundo y decirle que le construya una casa. Pero si él no sabe qué es una casa, él no podrá construírsela. Usted puede decirle a la más maravillosa pareja que edifiquen un hogar cristiano o que construyan un hogar como Dios lo diseñó. Pero si ellos no saben qué es lo que Dios diseñó, ¿cómo lo construirán? Por consiguiente, descubramos cuál es el diseño de Dios, cuál es el plan de Dios, qué diseñó Él para el matrimonio. En Mateo 19 hay tres verbos muy importantes. El primer verbo es dejará. El segundo, unirá. Y el tercero, serán. Dejará, unirá y serán. Toda mi consejería matrimonial se basa en estas tres palabras. Todos los problemas matrimoniales vienen como consecuencia de no entender estos tres verbos. Lo que Jesús está haciendo es citar el plan de Dios que aparece en el libro de Génesis. Cuando Jesús dice que el hombre dejará padre y madre, esto nos habla de la prioridad del matrimonio. El matrimonio es la relación humana más importante. La relación entre marido y mujer es una atadura más íntima que la relación entre padres e hijos. Quizás no lo crea. Usted puede decir que eso no es natural, mas es sobrenatural, y es la palabra de Dios la que nos dice que la relación entre cónyuges es la más íntima y la más preciosa sobre esta tierra. Por lo tanto, cuando usted cría a sus niños y niñas, está alistándolos para el matrimonio. Usted tiene que estar preparándolos para que dejen el hogar paterno. ¿Sabe cuál es la labor de un padre? El darle a sus hijos alas para que dejen el nido. Deuteronomio dice que el águila despierta su nidada, es decir, les enseña a sus polluelos a volar. Esto es lo que usted hace con sus hijos si es sabio. Nuestros muchachos no necesitan sentirse demasiado cómodos en casa. El águila les trae a sus polluelos pescaditos, jugosas lombrices y continúa alimentándolos hasta que llegue el día de sacudir el nido y hacer que salgan de éste. Muchos somos culpables de decir que no queremos que nuestros hijos pasen las mismas dificultades y necesidades que nosotros pasamos y que queremos que tengan las cosas que nosotros no tuvimos. Pero he tenido que hacerme la siguiente pregunta. ¿Les estoy no solo dando las cosas que mis padres no pudieron darme, sino también las cosas que mis padres sí me dieron? Yo nací en medio de la depresión y tengo mis buenas sospechas de que no fui planeado, pero gracias a Dios no fui abortado. Amén. Yo no creo que fui planeado, pero eso no tiene importancia, ninguna realmente, porque sé que fui amado. Nosotros teníamos muy poco, pero teníamos tanto. Lo que principalmente recuerdo de mi niñez son los buenos tiempos que pasamos, aunque teníamos tan poco. Recuerdo que mi papá, porque no había trabajo, decía, bueno, vámonos a pescar. Y nos íbamos a la isla Singer, una de las islas más bonitas de la costa de Palm Beach en Florida. Pasábamos todo el día al lado de las cristalinas aguas. Mi papá pescaba mientras nosotros jugábamos. Luego hacíamos una gran fogata en la playa y con un poco de aceite freíamos los pescados. Amigo, ¿cómo anhelo hacer eso hoy? Escuche, hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Las cosas no nos hacen felices. No esté tan interesado en la comodidad de sus hijos. Desarrolle en ellos carácter y prepárelos para dejar el nido. Su trabajo como padre de familia es quedarse sin trabajo. Un padre y una madre alcanzan el éxito cuando sus hijos ya no los necesitan. Verá, usted trabaja para quedarse sin trabajo, pero no para quedarse sin una relación. A veces es difícil hacerlo, porque hay varios tipos de amor. Su niño tiene necesidad de amor. El bebé ama a su mamá. ¿Y sabe por qué? No porque ella sea bonita o dulce. ¿Qué sabe el bebé de esas cosas? Sino porque él tiene necesidades y la mamá suple esas necesidades. Este es el amor que necesita. ¿Sabe por qué las personas tienen hijos? Porque tienen necesidad de ser necesitados. Es una tragedia que hoy tantos bebés estén siendo abortados. Y sin embargo, hay cantidades de parejas que anhelan adoptar a un bebé. Ellos necesitan ser necesitados. Ellos quieren a alguien a quien amar y quieren a alguien que los amen. Tienen la necesidad de ser necesitados, de dar amor. Dios ha puesto esa necesidad en nosotros. Entonces, el bebé tiene el amor que necesita y los padres tienen el amor que necesita ser necesitado. Y eso los une inmediatamente. Por eso es una unión tan maravillosa. Pero lo que pasa es esto. Después llega el tiempo normal y natural, cuando el niño crece y ya no necesita a su madre como la necesitaba de pequeño. Y es nuestro trabajo ayudarles a independizarse. Usted alcanzará el éxito como padre de familia cuando ya no lo necesiten. Eso es muy difícil, porque algunos padres, cuando ven lo que está pasando, cuando el joven llega a los 14, 15, 16 años de edad, ven al muchacho tomar sus propias decisiones y hacer sus propias cosas. El padre o la madre dicen, un momento, se están escapando, ya no nos necesitan. Pero los padres todavía tienen la necesidad de ser necesitados y por ello lo que el padre o madre hacen es crear necesidades artificiales. Es en esta etapa de desarrollo que puede empezar la rebelión, cuando usted no quiere que él o ella se salga de las faldas de mamá. Y para que no se independice, usted construye la pared del nido demasiado alta y sigue reforzando su necesidad de ser necesitado, cuando su hijo ya no tiene esa necesidad. Si no tiene cuidado, usted le dirá, ¡eres un rebelde! Amigo, puede no ser rebeldía. Puede ser su problema. Usted puede estar creando un hijo rebelde si no tiene cuidado. Lo que usted debe hacer es simplemente ayudarle, enseñarle cómo tomar decisiones, cómo ganarse la vida, cómo ahorrar. Enséñeles cómo salir solos y enfrentar este mundo. No trate de sostenerlos demasiado apretados. Son como una barra de jabón. Si trata de sostenerlos demasiado apretados, se les zafarán de las manos. Si les enseña a vivir independientemente, a dejar a padre y a madre, ellos regresarán y serán sus mejores amigos. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El verbo es la palabra dejará y habla de la prioridad del matrimonio. El matrimonio es la relación humana más alta, más importante. Esa es la prioridad del matrimonio. Ahora note la próxima palabra. Unirá. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra unirá aquí significa pegar o soldar. Una fusión o soldadura toma lugar entre un hombre y una mujer. Esto no solo habla de la prioridad del matrimonio, sino de la preeminencia, la superioridad del matrimonio. Ni siquiera considere el divorcio. Tome sus tijeras y recorte esa palabra del diccionario. Sáquela de su vocabulario. Ni siquiera lo considere como una opción. Usted está unida, soldada a su marido. Usted está unido, soldado a su esposa. Muéstreme dos jóvenes que consideren el divorcio como una opción y le mostraré a dos personas que tienen un gran potencial de llegar a desintegrar su hogar. Por favor, présteme atención. ¿Piensa que esas personas que se divorcian porque tienen problemas y los que no se divorcian es porque no tienen ningún problema? Amigos, ¿a quién tratamos de engañar? No existe problema demasiado grande que no se pueda resolver. Solo personas demasiado pequeñas para resolverlos. Todas las parejas tenemos problemas, pero llega un momento de decisión en el cual usted dice, me uniré a mi esposa. Dejará, se unirá. Y el tercer verbo, serán. ¿Y serán qué? Una sola carne. Y esto significa más que la unión sexual únicamente. Ustedes deben ser uno física, psicológica y espiritualmente. Ustedes son uno físicamente para la procreación y multiplicación, porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.